mirando al horizonte de esta tierra, sentí tu voz. Quizás fuese un sueño o quizás fuera el hermoso sortilegio del atardecer junto a la brisa marina de la ribera. Allí donde para siempre se quisieron quedar el sonido de tus palabras. Esas que delataban juvenilmente tus últimas ilusiones, hoy ya eterna. Bajo las suavísimas y tenues luces en esta hora ritual, la magia del crepúsculo me trae de nuevo tu voz como el más primoroso acorde. Esa misma que suena blancamente a escolanía de ángeles. Esa misma que allá en las divinas alturas pregonará gozosa y celebrará airosa y gallarda que su banda nació hace 25 años y que ha gestado su décimo trabajo discográfico. 25 años, 25 primaveras, 25 domingos de ramos derrochando solera, arte y veteranía. En sus metales, el corazón, y en sus almas, sinfonías de buena muerte cautivas por siempre de bendito Rosario Mariano. Ahora se conmemora esa efeméride y también el sueño, el anhelo y la ilusión de una niña que nunca se fue, que nunca se irá, porque ella vivirá siempre entre los sones de Ayamonte.